Archivo de la Memoria de la Ciudad de Bahía Blanca, 5 de junio de 2001, entrevista con el profesor Pedro González Prieto. Para iniciar esta charla, le preguntaría, ¿qué recuerda de su, qué recuerda de su participación en el Instituto Tecnológico del Sur como docente? ¿Qué características tiene el instituto desde el punto de vista institucional? Y también, ¿qué características tenía la vida política del instituto, siendo que era una época asignada por el peronismo? Exactamente. Bueno, yo recuerdo, vine acá a Bahía Blanca en el año 48, cuando se crea el Instituto Tecnológico.